tiene un dolor de barca abandonada en las arenas de una playa quieta y una gaviota de niñez que baja a refugiarse en su madera seca. Violeta tiene un nombre de poema garabateado en una servilleta. Por esos parias en alcohol perdidos, tan solitarios, tristes y poetas, Violeta, Violeta. Violeta, sí, señor. Violeta, a veces llora esos amores que tras la noche al alba izan las velas, siempre los mismos pasos de regreso, desde el adiós del muelle hasta su pieza. Tiene una historia como en las canciones que los borrachos cantamos en las mesas de las tabernas con humo y acordeón, pasados de tabaco y de cerveza. Violeta, ay, ay, ay, ay. Violeta, sí, señor. Violeta tiene una foto al lado de la cama donde la infancia duele amarillenta y la sonrisa de ahora no es la misma, traviesa y cómplice de aquellas trenzas. Violeta bebe su ron adulterado, manos furtivas recorren sus caderas y entre procas de risas y caricias vaga en sus ojos sin luz la borrachera. Violeta, ay, ay, ay, ay. Violeta, sí, sí, Violeta. Puso sus manos tibias en mis manos por una calle de un país cualquiera. Mi corazón, me dijo, es como el tuyo, late soñando con otras riberas. Y yo que vivo yéndome de todo, al fin me fui sin volver la cabeza. La vi bajar los ojos y en silencio la oí contar los pasos a su pieza. Violeta, con el alma y venga. Violeta, sí, sí, Violeta.